Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10 horas se efectuará el conversatorio Género, Historia y Acción Punitiva, una mirada para pensar las violencias contra las mujeres, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Expondrá Ana María Goetschel, profesora e investigadora de Flaxo Ecuador. Internacionales. Lima. El concurso de proyectos y obras cinematográficas organizado por el gobierno peruano recibe desde hoy propuestas en Lima. Abarcará proyectos de largometrajes de ficción, de producción local y regional, de distribución de largometrajes y de gestión cultural para el cine y el audiovisual. Además, se lanzarán concursos coorganizados por la Dirección de Cultura de Cusco de cortometrajes, exclusivo para la región de Cusco, y de largometrajes de ficción en lenguas originarias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.